Un establecimiento vendía un producto por 882 euros. Al llegar el mes de enero, lo rebajó un 15%. Al llegar febrero, lo rebajó nuevamente un 13%. Y al llegar marzo, lo volvió a rebajar un 16%. ¿Cuál es el precio final después de las tres rebajas sucesivas? Muy bien, gracias. Un placer. Estamos en el ejercicio P0009, que se titula Tres rebajas sucesivas. Un establecimiento vendía un producto por 882. Ese era el precio inicial. Y nos dice que primero se rebajó un 15, ¿vale? Primero hubo un descuento del 15, llegas a un precio, luego hay un descuento del 13, llegas a otro precio y luego hay un descuento del 16 y llegas al precio final. ¿Cómo calcular ese precio final? Pues si lo queréis hacer rápido y del tirón, lo que tenéis que hacer es 882, que es el precio inicial, lo tenéis que multiplicar por... ¿Cómo le rebajo un 15? Multiplicando por 0,85. Siguiente, ¿cómo rebajo un 13? Multiplicando por 0,87. ¿Y cómo rebajo un 16? Multiplicando por 0,84. Como son rebajas sucesivas, el precio final se obtendría multiplicando por todos esos 0, algo. ¿Cómo se obtiene cada uno? Pues ya lo habéis visto, es 1 menos el descuento. Si todo eso lo hacemos bien, si queréis comprobarlo con la calculadora, mirar a ver si nos sale 547,88. 547,88 euros. Sale, ¿verdad? Estupendo. ¿Tenéis alguna duda? ¿Se ha entendido? Estupendo. Muy bien. Problema resuelto.